dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Justin Bieber. Esta era una vez. Vas a ir a la fiesta de... ¿Sí, sí? ¿Vas a ir a la fiesta de Sissi-san? Sí.